Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 37. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como bien sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía. Está patrocinado además por RWB.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera y una consultoría individual para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones, vuestros ahorros, vuestros fondos, vuestro patrimonio y vuestro dinero en general. Hola a todos, buenos días o buenas tardes en función desde dónde nos estéis escuchando. Hoy queremos traeros un programa un poco más especial, un poco más personal, un programa, vamos a decir, de celebración. Y es que hemos llegado solo en Spotify a las 50.000 escuchas únicas y hemos superado los 5.000 seguidores. Como bien sabéis, en este podcast también está disponible en todas las plataformas, en YouTube, en Apple Podcasts, en iVoox, en Google Podcasts. Pero lo cierto es que bueno, estamos abrumados. Empezamos como una prueba, empezamos de poco en poco, despacito, con buena letra. Y la verdad que haber llegado ya a más de 50.000 escuchas únicas es algo que nos está dejando asombrados. Hemos ido poco a poco evolucionando, hemos ido invirtiendo en equipos técnicos, en nuevos micros, en nuevos programas, software y demás. Y la verdad es que estamos muy agradecidos y os enviamos un abrazo enorme. Queríamos también aprovechar que estamos de celebración para realizar un sorteo por haber llegado a estos 5.000 seguidores y lo vamos a centrar en Instagram. No por nada, sino porque no conocemos otra manera de hacerlo para traquear a los seguidores y a los que queréis participar. Y pues la metodología y la forma de participar va a ser muy sencilla. Será pues buscando esta foto o esta imagen del episodio número 37 que se titula No todos son finanzas. Y bueno, pues compartirlo en vuestros stories, etiquetarnos con algún amigo, compartirlo con algún conocido familiar que le apetezca o que creáis que puede ser interesante. Y la semana que viene, entre todos los que lo hagáis, pues sortearemos un lápiz con mucha clase de RWB, una libreta o agenda Moleskine RWB también con mucha, mucha clase, muy elegante, y un libro de Stuart Lucas que es Gestión de Patrimonios Wealth. Está además editado o desarrollado por nuestros amigos de la Fundación Numa en Madrid. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme a Alberto. Y bueno, pues nosotros lo hemos leído en varias ocasiones, tenemos varios ejemplares aquí en la escuela, en nuestra biblioteca, y queremos compartirlo con vosotros. Así que, bueno, pues ya sabéis, os invito a participar y arrancamos el capítulo de hoy. Un capítulo un poco diferente a lo que os decía, un poco más personal, un poco más cercano, y es que os vamos a hablar de lo que hacemos Javi y yo cuando no estamos aquí, es decir, del poco rato que nos queda el día de ocio para destinar a nuestros hobbies, a la familia, si lo queréis ver así también, y a lo que nos gusta hacer, ¿no? A nuestro tiempo libre, porque como os podréis imaginar, no estamos 24 horas viendo mercado, viendo finanzas, viendo economía, impartiendo formación, hablando con clientes. Hombre, estamos mucha parte de nuestro día porque es nuestro proyecto, porque como bien sabéis somos emprendedores y el proyecto es nuestro y somos independientes, con lo cual eso implica unos rangos, unos esfuerzos de trabajo muy, muy importantes y muy superiores. Así que, bueno, pues algo de tiempo nos sobra, algo de tiempo nos queda libre. Y Javi, ¿a qué nos dedicamos o a qué nos gusta dedicar nuestro tiempo libre cuando no estamos centrados en las finanzas? Agradecer lo de todas las semanas, aunque parezca repetitivo, pues me encanta agradecer todos estos mensajes de apoyo y llamadas que nos hacen incluso y gente de todo el planeta que nos apoya, que nos escribe, etcétera. Bueno, respecto al sorteo que acaba de comentar Borja, como sabéis, yo soy un amante de la probabilidad, de la estadística, ¿no? Todo al final se puede traducir en probabilidades, las cosas que pasan. Y bueno, pensar que no sois muchos oyentes es una cantidad que, bueno, no tiene nada que ver con un tipo de sorteo mayoritario como os podéis imaginar. Si sois 5.000 oyentes un poco asiduos, pues el sorteo tenéis muchas más probabilidades de tener este pequeño kit que está chulo, ¿no? Este lápiz, esta agenda y el libro, pues bueno, No está mal, ¿no? Os animo a que participéis. Bueno, como dice el título de hoy, pues no toda la vida son finanzas, evidentemente, ¿no? Evidentemente tenemos nuestros hobbies. Queríamos focalizar un poco en deporte, ¿no? Mi intención es hacer el símil con deporte y con finanzas, ¿no? Un deporte con gestión de patrimonio para, bueno, mantener al final nuestro ADN, que es el financiero, evidentemente, pero darle este capítulo pues un aire mucho más personal o desenfadado, ¿no? Como puede ser el tema del deporte, ¿no? Yo es verdad que ahora practico como deporte fundamental el running, ¿no? Estuve unos años haciendo triatlón que me apasiona, pero os podéis imaginar que el triatlón consume una cantidad de tiempo muy elevado que ahora mismo, como bien dice Borja, pues es un bien muy escaso, ¿no? Por todas las actividades que llevamos a cabo. Es una actividad que te exige muchísimo tiempo y, bueno, lo he limitado a una de las disciplinas, ¿no? A simplemente correr, simplemente hacer algo de running. Y bueno, voy a comentar cosas que evidentemente muchos, si practicáis y aunque no practiquéis, sabéis, pero voy a intentar hacer el símil ese con el mundo de la inversión o el mundo de las finanzas o como lo queréis llamar, ¿no? Bueno, en principio es un deporte, evidentemente, como todos sabéis, muy accesible, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo, salvo que tenga una tara o un problema grave físico, casi todo el mundo puede hacer algo de running, ¿no? Además es un deporte muy asequible económicamente, ¿no? Es de los deportes que yo conozco que menos inversión te exige. No tienes que pagar una entrada ni una asistencia a un sitio físico cerrado, ni se puede adaptar prácticamente a cualquier hora del día, ¿no? En finanzas, bueno, que se asemeja, que hoy en día disponemos de multitud de plataformas, ¿no? Antes, para llevar a cabo una gestión de patrimonios, pues teníamos medios mucho más reducidos. Hoy en día, prácticamente te fiabas del banco, ¿no? Hace años. Hoy en día, pues tenemos multitud de robo-advisor, o fintech, bancos digitales, neobancos, podéis llamarlos como queráis, pero que nos pueden ayudar, ¿no? Con un capital reducido, ¿no? Como es el caso del running, solamente con una pequeña inversión, pues ya puedo disponer de unas plataformas pues que están bastante avanzadas, me pueden dar acceso a carteras indexadas e incluso ETFs que hace años era impensable, ¿no? Poder invertir con pequeño capital. Bueno, el running para poder disfrutarlo como tal, que no sea un sufrimiento, pues sí necesitas disponer de una mínima o de un estado físico relativamente aceptable, ¿no? Las finanzas igual, ¿no? Nosotros creemos que exigen cierta forma física, cierta educación financiera, ¿no? Si no, pues filtrar la cantidad de información a la que hoy tenemos acceso por multitud de canales, fundamentalmente por internet, filtrar y ahí seleccionar se convierte en una tarea totalmente imposible, ya no digo muy difícil, sino totalmente imposible, ¿no? En línea con esto, pues mantener un estado de forma ya aceptable, es decir, correr lo que llamamos nosotros a ritmos ya más alegres, ¿no? Pues evidentemente, ¿qué va a requerir? Entrenar todos los días, ¿no? Entrenar todos los días, o al menos, bueno, 4 o 5 días a la semana, para no llevarnos sorpresas. Cada vez, bueno, se ven más noticias de gente que sin pasado deportivo, sin haber entrenado, pues se lanza a una maratón, se lanza a una carrera de montaña con unos niveles pues de bastante exigencia, y así pues lamentablemente vemos cada vez más noticias de gente que ha tenido desenlaces fatales al respecto, ¿no? Al final, plantearos que una maratón, por ejemplo, una maratón en un tiempo popular que pueda ser un ritmo de 5 minutos el kilómetro, 5 minutos y medio el kilómetro, nos vamos a un ejercicio intenso de 3 horas y media, 4 horas. Exponer el cuerpo a 4 horas de unas pulsaciones altas, de un rendimiento muy exigente, pues evidentemente requiere de una preparación previa pues constante y con un cierto nivel, ¿no? Pues para mantener un estado de forma financieramente saludable, pues evidentemente requiere dedicar bastante tiempo, ¿no? Ahí entramos nosotros como gestores de patrimonio, ya que, pues evidentemente, todo el mundo no va a poder dedicar tiempo a vigilar de una manera constante tanto el patrimonio como los mercados, que es al final donde vive este mundo, el hábitat donde tenemos que estar en continuo contacto y vigilando, ¿no? Otro punto, el material. El material, pues yo personalmente, el material más importante, evidentemente, para practicar el running, pues son las zapatillas, ¿no? Las zapatillas es lo que te estás en contacto con el suelo, lo que te contacta con el suelo. Y evidentemente no voy a usar una misma zapatilla una persona de 50 kilos que una de 90. Influye tu pisada, ¿no? Lo que llamamos pronador y supinador. Pues evidentemente no es lo mismo correr por asfalto que por montaña. Hace años, pues el material era mucho más sencillo, ¿no? Las zapatillas, pues sí había zapatillas de correr, pero eran modelos mucho más básicos. La ropa, imaginaros, ¿no? Prácticamente todo era algodón. Los relojes, pues únicamente te medían el tiempo. ¿Con qué lo podemos hacer el símil? Pues un poco con la banca tradicional, ¿no? Sí es verdad que todavía a día de hoy convive mucha parte de esa banca tradicional, ¿no? Oficinas, pues el servicio, etcétera. Y sí parece que se tenga que dar una vuelta de tuerca, ¿no? Pues esta semana hemos visto los despidos que va a conllevar esa fusión Bankia Caixa. De prácticamente 8.000 personas. Hoy anunciaba BBV también el despido de una parte importante de la plantilla. Pues no, alineándolo un poco con el tema de finanzas, pues no necesita el mismo producto una persona joven, ¿no? con un horizonte temporal muy largo que o un perfil más agresivo que una persona mucho más conservador, con un horizonte temporal más corto o con una alta aversión a las pérdidas, ¿no? Bueno, las zapatillas, además, evidentemente hay que cambiarlas cada cierto tiempo, ¿no? Recomiendan 800, 900 kilómetros, evidentemente depende de la zapatilla que sea y el uso que le dé, pero más o menos de media pues andan entre 700, 800 kilómetros. Pues no es que haya que cambiar los fondos cada X meses, pero evidentemente sí tiene que haber una revisión continua y las carteras pues se van rotando, ¿no? Igual que hace tiempo pues decidimos bajar el peso en América. ¿Por qué? Porque los mercados considerábamos que estaban relativamente altos y que pueden retroceder, o aumentar posición en China o en India o etcétera. Pues lo mismo con el tema del material que acabamos de comentar, ¿no? Para acabar, bueno, el running al final no es una cosa aislada, ¿no? Te va a llevar una serie de condicionantes normalmente. Pues te va a influir la alimentación, influye, yo creo que afecta o muy positivamente la sociabilidad. Normalmente, pues el running en grupo pues es mucho más llevadero, por así decir. Personalmente a mí, pues entrenar solo me cuesta una barbaridad, y en el momento que se une gente, pues el entreno evidentemente es mucho más llevadero, ¿no? Revisiones médicas, ¿no? Con cierta periodicidad, evidentemente, pues hay que hacer una prueba de esfuerzo para saber si tu cuerpo está preparado, evidentemente, para, insisto, para ese tiempo, esa hora y media que dedicas. Pues la gestión de patrimonio es igual, no es una actividad aislada, depende pues evidentemente de tus niveles de ingresos, tu capacidad de ahorro, el resto de activos que tengas no financieros, el umbral ese que comentamos siempre, el umbral de sueño, ¿no? ¿Qué pérdida estoy dispuesto a tolerar? Con la que estoy, pues puedo estar relativamente tranquilo o al revés, me quita el sueño. Y bueno, consideramos ahí que puede haber un cierto paralelismo, ¿no? Voy a dejar paso a Borja para que comente él un poco su disciplina y posibles nexos, ¿no? con el mundillo financiero. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio. Bueno, yo como Javi, pues soy un amante del deporte, y es algo que, bueno, que para nosotros es un gran valor dentro de nuestra empresa y nuestro proyecto, y es que nos apasiona y nos alucina el deporte. No quiero decir con esto que, bueno, que a futuro si se añaden más personas o más compañeros a nuestro proyecto y, oye, no les gusta hacer deporte, no pasa absolutamente nada, pero casi seguro que intentaremos convencerles de que empiecen a hacer algo o de que se sumen a alguno de los que hacemos nosotros, ¿no? Yo, por mi parte, pues llevo toda mi vida compitiendo y entrenando y andando en bicicleta, es decir, haciendo y practicando ciclismo. Y al final son unos valores que me ha aportado el deporte desde bien pequeño, desde que tenía 12 años hasta la fecha, que sigo actualmente haciéndolo, y son los de la constancia, es la superación personal, es el tesón. Y claro, al final dirías tú, joder, es que el ciclismo es un deporte muy solitario. Bueno, sí, al final es exactamente igual que el que está en su casa operando y haciendo compraventa de acciones, como el que puede ser un trader, ¿no? Pues es realmente igual de solitario, pero es depende cómo tú lo quieras ver, porque tú el ciclismo puedes salir tú solo o, como bien decía Javi, puedes salir con compañeros, con gente, con otros amigos, y eso es lo que realmente yo creo que apasiona, lo que realmente te atrae. Igual que puedes operar en tu casa y comparte tres o cuatro acciones en cualquier broker, puedes delegar la gestión en un equipo, ¿no? Al final es muy amplio este abanico. Al final nosotros, en nuestro trabajo diario, lo que hacemos, o nuestro gran valor, o lo que más valoran nuestros clientes de asesoramiento, que no lo hemos dicho, pero está creciendo a unos niveles bastante importantes, gracias, bueno, pues a toda la difusión, gracias a nuestra presencia en multitud de eventos, foros, redes, este podcast, vídeos y demás, pues sí que aumenta la demanda de todos aquellos que nos seguís, nos escucháis y queréis que, bueno, pues comencemos a tener una relación un poco más seria, ya más de noviazgo, y asesoremos vuestro patrimonio o gestionemos o os echemos una mano, ¿no? Entonces, al final, nosotros aquí somos, como en el ciclismo, unos gregarios. Somos unos gregarios de lujo en este caso. ¿Por qué? Porque nosotros, como asesores financieros independientes, trabajamos para el cliente, que es nuestro líder realmente. Tiramos del pelotón, quitamos el aire de cara si viene, damos agua o café si estáis aquí desfallecidos. Incluso si hay que tirar del equipo y seguir en solitario y darlo todo, lo vamos a dar en caso de desfallecimiento, ¿no?, de nuestro líder, por una caída, una corrección en el mercado. Y al final ese es nuestro trabajo, es el del acompañamiento. Es que ese es nuestro valor al final, es el de ir con el equipo, ir con el líder y, en este caso, el cliente, y asesorarle y guiarle en toda nuestra relación y en toda su vida financiera, que creo que es lo más importante y es principalmente una de las cosas que yo creo más echan en falta gran parte de las personas a las que asesoramos y de los clientes que van viniendo. Pues eso que echan en falta realmente, una persona de confianza, alguien en quien confiar, alguien que realmente sea técnico, que sea profesional, que sea objetivo, que sea imparcial, que trabaje por sus intereses, que sea independiente. Entonces, al final, ya no es tanto la plataforma, ya no es tanto, bueno, miles de conceptos que puedes pensar que son importantes, que lo son. Es más el trabajo personal, es más la persona que el producto. Javi y yo siempre hemos defendido que el sector financiero, la banca, las inversiones, es un negocio principalmente de personas y no de productos. O sea, al final, los clientes que abren una cuenta con nosotros es porque conocen a Javi y a Borja, porque les damos confianza, seriedad, seguridad y profesionalidad, y no tanto porque tenemos el fondo en la cartera, Schroder, el Incométrico, yo qué sé, o el Dunas, ¿no? O sea, al final el producto es, vamos a decir, que es secundario, pero no menos importante. Dentro del ciclismo, pues muchos dicen que es el nuevo golf. Se ha puesto de moda, es decir, hay un boom brutal ahora mismo, sobre todo en España y a nivel europeo, hay un boom espectacular del ciclismo y las bicis, especialmente también con la llegada de las bicicletas eléctricas, que yo creo que han democratizado mucho este deporte, que es un deporte en el que se sufre mucho, os lo aseguro, pero es un deporte tremendamente caro. Al final, unas zapatillas decentes de ciclismo te valen 300 euros, una bici, si ya quieres moverte en unos términos ya un poco serios, importantes, de menos de 4.000 o 5.000 euros no te vas a comprar nada, ojo que las hay de 12.000. Y bueno, pues desde unas cubiertas o unos neumáticos para las ruedas que te pueden costar 120 euros, a ropa, a periféricos como el GPS, a la nutrición, es decir, es tremendamente caro, ¿no? Y de hecho, esta semana nosotros aquí en la oficina comentábamos con un cliente que también es ciclista, comentábamos que hay una burbuja. Nosotros creemos que hay una burbuja dentro del ciclismo ahora mismo. Porque al final, igual que sucede en el mercado de inversión, en las acciones, en la bolsa, el mercado ahora mismo de las bicicletas y del ciclismo en general es irracional. Es decir, está en un modo burbuja donde todos quieren comprar una bicicleta, todos quieren material de ciclismo y no hay stock suficiente. Hay una ruptura de stock brutal a nivel de fabricantes y esto provoca lo que se dice en el mercado que no haya papel. Es decir, tú quieres comprar o quieres vender unas acciones y tiene que haber papel, tiene que haber volumen al otro lado del libro. Para que tú vendas o compres, tiene que haber alguien al otro lado que haga la operación contraria. Con lo cual, da igual el dinero que tengas. Si tú te quieres comprar una bicicleta ahora mismo de 8.000 euros o de 5.000 o de 1.000, no hay. O sea, directamente vas a tu tienda y te dicen que te esperes 6, 7, 8, 9 meses. Lo cual a nosotros nos parece una exageración, algo brutal. Otro punto importante del mercado burbuja, ¿cuál es? Que puede ser extrapolable al ciclismo o cualquier otro, ¿eh? Un mercado en burbuja es un mercado en el cual no paran de subir los precios, en el cual no paran de subir las cotizaciones, y es algo que está sucediendo en el ciclismo y está subiendo con los componentes y las bicicletas. No paran de subir. O sea, es que no paran de subir. Ya os digo que todos los años salen bicicletas de 11.000 y de 12.000, piensas que no las vas a ver, y yo las veo por la calle, veo a gente que las tiene. Entonces, claro, a nivel económico pienso y digo, ostras, 12.000 euros una bicicleta, pero si hay coches, hay un Seat Ibiza que ya vale 12.000 euros, hay un Dacia que vale 9.000. Entonces yo pienso, bueno, la tecnología, la seguridad, los controles que tiene que pasar un automóvil frente a una bicicleta, o sea, no me creo, lo siento, pero no me creo que una bicicleta pueda costar 12.000 euros. Y desde aquí hago referencia a una cita que no recuerdo bien si era de Antonio Machado, y decía que necio es el que confunde valor y precio. Y creo que en este caso es, vamos, va como anillo al dedo, porque realmente el precio de la bicicleta que estamos hablando, ¿cuál es? ¿8.000, 9.000, 10.000, 11.000? Vale. Pero el valor real es ese, sin duda y sin lugar a duda y sin miedo a equivocarme, ya os digo que no. El valor real no es ese. O sea, no puede ser que cueste 9.000 o 12.000 euros por mucho que lleve ruedas de carbono, por mucho que lleve materiales de última tecnología, por mucho que lleve electrónica en el cambio. O sea, no puede costar una bicicleta 12.000. ¿Qué sucede? Que como el mercado es irracional y es soberano, mientras al otro lado del libro de órdenes haya gente que compre esas acciones a ese precio tan caro o esa bicicleta a ese precio de 12.000, ¿qué van a hacer las marcas? Seguir haciendo lo mismo, seguir haciendo churros, seguir sacando modelos exclusivos, seguir sacando bicicletas cada vez más caras y precios cada vez más altos. Y ya un poco por terminar, ¿cómo será la burbuja que hay en este mercado y cómo lo vemos nosotros? Que yo conozco gente que incluso lo que hace es financia la bicicleta de sus sueños, la de 8.000 o 9.000, imagínate, a 3 años, por el medio se cae, la rompe, tiene que seguir pagándola, o se la roban. ¿Y qué sucede? Que se queda sin la bici y con la deuda. Con lo que yo digo, bueno, 5.000 o 6.000 euros de bicicleta, si tú cobras 1.000 euros al mes, estás destinando la mitad de tu sueldo anual de trabajo solo a pagar la bicicleta. Con lo cual, vamos, yo creo que sobradamente se puede reafirmar y reconocer que el mercado es un mercado burbuja ahora mismo, que lleva unos años en este crecimiento alcista, como puede ser el mercado de, vamos a decir, de las acciones de Estados Unidos, como puede ser un Bitcoin, como podía haber sido en su momento, que ya no es el caso, el oro. Pero como bien sabéis, todo lo que sube finalmente termina bajando. Así que hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado, esperamos que, bueno, que este capítulo un poco diferente os haya servido para coger aire y tomar impulso de cara a las siguientes temáticas y siguientes capítulos que vamos a grabar. Y sin más, nos despedimos como siempre pidiéndoos que no os olvidéis suscribiros al podcast, que nos valoréis si podéis con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, y que por favor nos sigáis en Spotify, y sobre todo que nos dejéis vuestros comentarios, nos preguntéis todo lo que queráis, y sobre todo sed felices, dejad que la tendencia del mercado siga su curso y buy and hold, como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en el formulario de contacto, nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW Random World Business. Si estáis por Asturias, os invitamos indudablemente a tomar un café en nuestras oficinas de la calle Cervantes, y como siempre, os deseamos que todos rentabilicemos nuestras inversiones y os enviamos un abrazo fuerte. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Un abrazo.